Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están buenas las tostadas. ¿Están buenas las tostadas? Sí, sí. El café estaba rico, ¿te vele? Sí, igual esa cosa de tener que andar siempre pasándole el cuchillo porque pones las tostadas y te pones a hacer otra cosa, a preparar el programa y todo eso. No se notó. No, no se notó, pero a mí me hincha un poco porque terminás el doble de tiempo usando. Ahora, el reloj, no sé si a vos te pasa lo mismo, a mí me pasa esto. Si yo hago cualquier cosa, por ejemplo tostadas, y algo no ocurre de la mejor manera, por ejemplo se queman un poquitito, me desespero, sí. Horrible, hice todo mal, me siento como el culo y las tostadas son una mierda. Claro. Si vos haces tostadas, se te quemaron un poquito, le pasaste el cuchillo, yo ni me entero, y si me entero no me importa y te digo, están bárbaras, amor, todo bien. ¿Por qué uno es así con uno mismo? Ah, yo soy así conmigo misma, ¿vos sos así vos, también? No, vos sos así. ¿Soy yo así? Sí, qué terrible, sí, Dios mío. Sos vos así. Y encima lo acabo de confesar públicamente. Qué desastre, qué mal. Bueno, estamos enredando la mañana, nos fuimos a dormir con el alerta de tsunami en todo el Pacífico. Primero empezó con Chile, con un nuevo terremoto un poco menor en intensidad, de 7 grados en la escala de Richter, pero el anterior había sido de algo más de 8. Pero de todas maneras, con la preocupación de que se venía la alerta de tsunami y esta cosa que hacemos los periodistas de intentar hablar con un argentino que esté allá, que nos pueda contar esas cosas, cómo lo están viviendo y la verdad que uno se preocupa cuando suceden estas cosas y además se pregunta cuánto hay de la naturaleza en sí misma, cuánto hay de la mano del hombre. Cuánto de responsabilidad nuestra, ¿no? Intentando burlar la naturaleza, claro, uh-huh. Exactamente. Pero lo que sí nos cruza es preocupación, claro, por lo que puedan vivir otros y también preocupación por el mundo que tenemos y hacia dónde vamos y las cuestiones existenciales de la vida, de la muerte, de cómo moriremos y para los que no creemos en los cuentitos bíblicos de alguien que armó un arca para salvar parejitas de cada especie y pensamos que si sucedió algo puede haber sucedido una gran inundación, por ahí prestamos atención a estas cosas y en la medida que prestamos atención, una de las cosas que hacemos es, aunque no creamos en estas cosas, decir cruz diablo. Para. ¿Qué quilombo se le armaría a Noé ahora, no? ¿Cómo sería un arca de Noé ahora con las parejitas? Ahora que está socialmente aceptado. ¿Qué se le armaría un quilombo bárbaro. Claro, ¿qué porque parejita? Metería parejitas de cada especie. Y después la mitad de las parejitas no podrían reproducirse, porque resulta que son dos nenas, dos nenes, una nena trans con un quilombo bárbaro sería. ¿Existe la posibilidad de un Noé igualitario? Sí, sí, cómo no. Lo que no sabemos es si se va a poder reproducir. ¿Podemos cambiar ese relato? ¿Podemos cambiar ese relato, el relato de Noé, y volverlo igualitario a Noé? Está bueno, ¿eh? Ah, pensémoslo, ¿eh? Total, cualquier cambio de relato es posible. Estamos enredando las mañanas, una vez más, a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la de todos los medios que la componemos a través de nuestros colectivos. Un gran mapa. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y este es un mapa sonoro que no solo alcanza a la Argentina, ni siquiera a Latinoamérica, se extiende solamente, porque nos interesa también algunas cosas que pasan en el resto del mundo y venimos siguiendo desde hace tiempo lo que tiene que ver con la querella que en la justicia argentina se ha iniciado para establecer qué sucedió durante los crímenes en el franquismo, ¿no? Con los crímenes, es decir, durante qué sucedió entre 1936, que ahí comenzó la dictadura franquista, hasta 1977, que fue el momento de la primera elección democrática, ¿no? Y hoy es un día muy importante en ese sentido para saber qué sucedió, porque hubo una audiencia en la justicia española. Ustedes saben que está costando bastante que la causa avance, en realidad está trabada en la justicia española y a la vez hay pequeños avances en la justicia argentina. Vamos a la calle, aquí en la ciudad de Buenos Aires, está Luis Angió y vamos a escucharlo porque él está allí en una conferencia de prensa que van a realizar quienes están armando la plataforma, digamos, acompañando esta querella aquí en la Argentina y en España. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis, ¿nos escuchás? Bueno, nosotros tenemos el contacto perfecto con Luis, lo escuchábamos perfecto, pero él evidentemente no logra escucharnos. Eso que estamos escuchando es el ruido ambiente de del lugar de la conferencia de prensa, ¿no? Exacto. Y nuestro compañero Luis Angió seguramente en cualquier momento estará escuchándonos. Bueno, esta querella que fue presentada por familiares de asesinados y desaparecidos y que esperamos que prospere en este tiempo, es una esperanza para muchos, ¿no? Así como fue en su momento la esperanza. Ahí estamos escuchando el audio de la conferencia. Y voy a presentar a quienes están en la mesa, en la cabecera. Agradecemos al señor Remo Carlotto, dueño de casa, junto a... al señor diputado, los dos, Víctor de Llenaro, gracias Carlotto por su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias Víctor. Bueno, voy a empezar por la cabecera, tenemos presente al doctor Carlos Lepoy, representante de los querellantes en España, a su lado... Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. A su lado, el doctor Hugo Cañón, de la Comisión Provincial de la Memoria. A su lado, el doctor Carlos Zamorano, abogado de la querella acá en la Argentina. Al lado del señor Remo Carlotto, el don Darío Rivas, primer querellante en esta causa que hace historia en nuestro país. Te estamos presentando una conferencia de prensa que se está llevando adelante en el anexo de la Cámara de Diputados. Allí se van a dar las novedades en la causa, en la justicia argentina y en la justicia española por los crímenes cometidos durante el franquismo. Una obra, Granos de Uva en el Paladar, emblemática sobre esta temática. Al lado Héctor Trachtenberg, abogado también de la querella. Tenemos la presencia de Cecilia Rosetto. Y las siguientes adhesiones. Bueno, estamos en el momento de las presentaciones. Va a ser importante escucharlo a Carlos Slepoy. Está llegando. Porque Carlos. Diputado Jorge Rivas. Carlos va a contar qué sucedió esta mañana en la madrugada nuestra, en España, con una audiencia que se realizó allí. Recién el que se llevaba todos los aplausos era Darío Rivas. Decían, bueno, Darío Rivas, el primer querellante. Este hombre tiene 90 y pico de años y está querellando porque su papá era alcalde de un pueblito de Lugo y fue fusilado por el franquismo. De la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. De la Secretaría, se encuentran presentes, la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores del Subterráneo. Tenemos la cuando uno habla con españoles, es muy difícil abordar este tema, ¿no? Hace unos días murió el expresidente Suárez, quien comandó la salida del franquismo y la entrada al sistema republicano que hoy impera allí en España. Y a los compañeros, al señor Carlotto. Gracias. Bueno, mientras habla Carlotto podemos seguir diciendo que, digo porque nos interesa lo de Slepoy básicamente, que es quien puede aportar novedades en la causa. Cuando uno habla con los españoles de esto es difícil abordarlo. Cuando murió Suárez todos lo despidieron como el gran artífice de la transición democrática. Está bien, en un punto lo es, como lo fue Alfonsín aquí en la Argentina, pero también es el hombre que a través del pacto de la Moncloa reunió en una misma mesa a las dos partes actuantes en la guerra civil y en la posguerra y acordaron impunidad, ¿no? Y esa impunidad comenzó a quebrarse por la, no por la acción de los hijos, como sucedió aquí en la Argentina, con la generación posterior a los desaparecidos, o en el caso de la Argentina también con las madres, sino que ocurrió con la segunda generación. Es decir, son los nietos de aquellos fusilados durante el franquismo los que empezaron a mover el avispero, y con ese mover el avispero terminaron contactándose con Carlos Slepoy, víctima del terrorismo de Estado en la Argentina, que estuvo preso en el penal, en el penal de Olmos, en La Plata, durante la última dictadura cívico-militar, que después se exilió en España, vive ahora un rato acá, un rato allá, y fue quien llevó adelante los juicios en Italia y en España por los hechos ocurridos en la dictadura argentina durante el terrorismo de Estado, cuando aquí reinaban las leyes de impunidad. Nosotros suponemos, creemos, que aquella movida de avispero, disculpen que insista con este, con esta terminología, pero aquella movida de avispero en España y en Italia sobre lo que había ocurrido en la Argentina despertó nuestra propia vergüenza, y en todo caso que el poder se hiciera cargo de hacer caer las leyes de impunidad para que hoy tengamos los juicios que tenemos en Argentina. Carlos Slepoy es una especie de punta de lanza de la justicia universal, ¿no? Absolutamente, absolutamente. A ver qué dice Carlotto, Remo Carlotto. Sentimiento de reciprocidad. Un profundo sentimiento de reciprocidad. Nosotros no olvidamos que cuando imperaban en la Argentina las leyes de impunidad, encontramos nosotros en los tribunales españoles la posibilidad de llevar adelante la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y este sentido de reciprocidad lo encontramos hoy frente a la imposibilidad de que en España se realicen las investigaciones que todo Estado democrático debe llevar con respecto a las acciones criminales que haya cometido el Estado durante sus periodos dictatoriales. Esto es nuestra mirada simple, sencilla, pero con un alto contenido de participación parlamentaria. No es fácil que diversos bloques de esta Cámara de Diputados, con sus diversas miradas, puedan tener denominadores comunes. Este es uno: la persecución de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina y el juzgamiento, la investigación y la sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista han sido para nosotros denominadores comunes en nuestro andamiaje parlamentario, con un objetivo que ha sido central para nuestro país, y creemos nosotros que en esta mirada de la jurisdicción universal es central, que es el derecho de las víctimas a saber la verdad, a saber qué sucedió, a saber quiénes fueron los responsables y a que exista una sanción con respecto a estas responsabilidades. Nuestra experiencia ha marcado, nosotros tuvimos 18 años prácticamente de imperio. Está hablando Remo Carlotto, esperamos por las novedades que nos va a dar Carlos Slepoy, y me parece que la mejor forma de esperar, bueno, por ahí no todos los españoles están a favor o en contra de las corridas de toros, no todos están, digo, a favor de la corrida de toros, pero sí que son un símbolo, y a veces en las tribunas de esos grandes coliseos ocurren algunas historias de amor. Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad

pero sí que estuvieron presentes dos representantes de los argentinos. Es importante nuestra interés del presente, no de los partidos. Lo proponíamos para que fueran de la voz de las víctimas, y esto lo valoramos. Y confiamos en que la ocasión, es decir, el día 10 de abril, no solamente, sino. Bueno, ahí estamos en la conferencia de prensa que se está realizando por los crímenes cometidos durante el franquismo y la investigación en la justicia argentina y también en la española. Entonces, es la primera vez que un torturador franquista ha prestado declaración ante la justicia española. Esto lo está contando el doctor Carlos Slepoy, con quien seguramente después, a través de Luis Angió, vamos a tener la oportunidad de hablar, pero la verdad es que es muy interesante acceder a esto, y lo decía Carlotto y lo decíamos nosotros al principio, ¿no? La cuestión de la reciprocidad, de que aquellos que estuvieron allí presentes para darnos un poquito de justicia cuando nosotros no la teníamos, ahora estén justamente teniendo la posibilidad de que nosotros les entreguemos un pedacito de nuestra justicia, de esta justicia que también es capaz de cometer algunos atropellos cotidianos, no la idealicemos tampoco, pero que por lo pronto, al menos para algunas cosas como esta, sirve. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y si hay alguien que sabe jugar bien con el valor de las palabras, es un querido amigo a quien es un placer y un honor recibir aquí en Enredando las Mañanas, en esta segunda semana de este laburo conjunto de la Red Nacional de Medios Alternativos, para ver si nos ayuda a pensar un poco. Está en línea Alfredo Grande. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto en escucharte. Para quien todavía pudiera no conocerlo, psicoanalista, psiquiatra, pero mucho más que eso, porque es también un colega, digamos, ya claramente es alguien que piensa a través de los medios de comunicación. Y bueno, y estamos en época de moda de linchamientos, y la verdad que queremos saber qué reflexión te merece el tema de la injusticia por mano propia, como decíamos ayer. Bueno, esa es una muy buena manera de comenzar el tema, ¿no? Porque cuando se plantea lo de la justicia por mano propia, se comete varios errores. Vos sabés que el código más justo que ha habido en la historia de la humanidad es la ley del talión, ¿no? La ley del talión, porque mantiene algo muy importante, que es la proporcionalidad entre la falta, el crimen y el castigo. justamente la, lo que se puede llamar lo injusto, es esa desproporcionalidad. O porque el crimen es muy grande y el castigo muy pequeño, o porque el crimen es muy pequeño y el castigo es muy grande, ¿no? O sea, la ruptura de la proporcionalidad entre el crimen y el castigo es una marca de la cultura represora. Y este desnivel se puede dar a dos puntas, digamos, ¿no? Es decir, se puede dar porque es poco o porque es demasiado, que es un poco lo habitual de la cultura represora, ¿no? O te morís de sed o te ahogás, ¿no? No hay un suministro de agua adecuado y pertinente, ¿no? Con esto yo creo que se da esa situación, ¿no? Es decir, el linchamiento, lo que llama linchamiento, que hay que pensar un poco porque acá tiene una fuerte marca reactiva, ¿no? Lo reactivo en la cultura es muy intenso pero efímero. O sea, todos los linchamientos va a ir desapareciendo, sobre todo si algunos medios no lo siguen fogoneando, ¿no? Pero no aparece por los medios, ¿eh? De lo que yo creo, me puedo equivocar, por supuesto, es que los medios fogonean, o sea, avivan el fuego, pero no lo prenden, uh-huh. No lo prenden. Porque cuando se quiere prender el fuego, los que somos asadores lo sabemos, con poco carbón, poca leña o con leña mojada, no se prende. Lo que los medios hacen, sobre todo los medios masivos, conocidos como medios masivos, es fogonear el fuego, ¿no? Uh-huh. No prenderlo, esto para mí es importante. Por lo tanto, cuando dejen de fogonearlo, como es esto reactivo, va a empezar a decaer, como lamentablemente también decayó el 2001, ¿no? Porque en parte era reactivo. Uh-huh. Ahora, el tema del linchamiento es el, y ustedes lo encabezaron muy bien, es el paradigma de la ruptura de la ley del talión. O sea, no es ojo por ojo, cartera por cartera, arrebato por arrebato, sino que es asesinato por arrebato. Entonces ya ahí se atraviesa, se rompe, se disloca una ley básica de esta cultura, ¿no? Que ha sido muy denostada, pero que no ha sido superada todavía, ¿no? Cuando se habla de justicia por mano propia, en realidad la mano propia es una mano colectiva, y el paradigma de la justicia por mano propia es Fuente Ovejuna, ¿no? Esa obra maravillosa que, digamos, un pueblo contra el comendador, o sea, uh-huh. El poder despótico. De Lope de Vega. Claro, Lope de Vega, que, bueno, está bien, era una lamida a los reyes católicos, bueno, pero no se puede contra todos al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente Fuente Ovejuna, ¿no? Todos en una, ¿no? Es una cosa muy importante. Pero la cultura represora entiende Fuente Ovejuna, pero al revés, ¿no es cierto? O sea, son pocos contra, no los poderosos, sino contra los que han sobrevivido a los banquetes del liberalismo, incluso uh-huh. los de este gobierno, por supuesto, ¿no? Alfredo, Eugenia te saluda. ¿Cómo te va, Eugenia? Vos decías recién que los medios fogonean, pero no prenden el fuego. Claro. ¿Y qué es lo que, a tu criterio, prende el fuego? Lo real. Hay un real. Lo que prende el fuego es la situación real. O sea, el 2001 no lo prendieron los medios. Después yo me acuerdo en esa fecha, después de venir de las marchas, ver la televisión y eran todas escenas de todo, pero el fuego, digamos, lo que prende cualquier fuego en la historia es un real. El poner el mayo francés, uh-huh. el 17 de octubre del 45, no lo armó la televisión, no lo armó la radio, la guerra. No le inventó la radio. Después Goebbels fogoneaba. O sea, yo es una diferencia que bueno, yo lo pienso así, sí, por sí, supuesto sí, acepto sí. que piense distinto, ¿no? Porque si no, caemos en esa cuestión tan remanida de matar al mensajero. No son solamente mensajeros, son parte de la noticia, ¿no? No es que entregan la noticia. Pero yo creo que todavía, ¿no? Porque si no ya entramos en profecías de una virtualidad absoluta, ¿no? Que se puede llegar, por supuesto, pero todavía no se llegó, porque si no tampoco estaríamos nosotros, la Red Nacional de Medios Alternativos, sería toda una gran, estamos un poquito lejos de 1984, en algunas cosas por lo menos, ¿no? O sea, la realidad virtual es todavía eso, virtual. No hay una realidad virtual real, todavía, no digo que no llegue, pero todavía la realidad virtual es la realidad virtual. Entonces hay un real, uh-huh. que es que, bueno, que a pesar de lo que dijo la canalla de, no digo el canalla por una cuestión de género, de Aníbal Fernández, que había una sensación de inseguridad, no, lo que había es una situación de peligro. Uh-huh. O sea, vivir en ciertas zonas de la ciudad, casi en todas, es peligroso. Yo dejo mi auto muchas veces ahí donde tengo uno de mis búnkers en la zona de Constitución, y te digo, hago dos cuadras, parezco un radar, ¿no? Anticipando movimientos, cruzando, voy, vengo, parezco un loco, ¿no? Porque no puedo siempre por la misma vereda, tengo que cruzar, ¿viste? Porque hay un peligro. Sí, entonces, sí. Cuando hay un peligro y vos hablas de sensación de inseguridad, eso se llama una acción psicotizante. Uh-huh. Está transformando una percepción en una alucinación. Eso se lo debemos a Aníbal Fernández. Sí, te están desmintiendo lo que vos percibís. Eso se llama, si querés, más sofisticadamente, percepticidio, ¿no? Es la muerte de la percepción. Eso, digamos, eso es la llama, eso es lo que estaba y está porque, como se sabe, nadie nace para chorro, nadie nace asesino, ni los pibes, ni los ladrones, ni los vecinos. O sea, nadie nació para esto, a ver si es claro. Esto es un constructo de la cultura represora, que como dije por ahí, para la cultura represora el remedio siempre es peor que la enfermedad. Ahora, si como este gobierno, con ese garantismo pelotudo, ¿no? A la violeta, de Pequebú, ¿no? De Paseo Alcorta, ¿viste? Toda esa pelotudez insoportable, construyó una virtualidad que no existe, porque hoy yo se lo escuché al padre Farinello en una mesa que compartimos hace varios años, donde la villa ya no era la villa. Él no pudo vivir en la villa más de 2 años, porque la villa es otra cosa ahora. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, ni los pibes, ni los adolescentes que roban, que matan, que violan, nacieron para hacer eso. Ni los vecinos que linchan nacieron para hacer eso. Entonces, como escuché decirle a Bernie y a Zaffaroni, son asesinos. No son asesinos. Tienen conductas asesinas, pero no son asesinos. No son asesinos. De la misma manera que los pibes que, limados por la droga, por el hambre, por el frío, por el maltrato, matan, tampoco son asesinos. Si no, creemos en esa famosa película Asesinos por Naturaleza. Uh-huh. Ni los unos ni los otros son asesinos. Ahora, me pregunto y les pregunto, ¿qué pasó en esta democracia? ¿Qué pasó en la década ganada para que ciudadanos se conviertan en asesinos? O sea, ¿cuál fue el proceso de degradación de la subjetividad? Porque el gobierno nos dice que es un país con buena gente, no lo digo yo. Alfredo, ayer el impecable analista de la realidad, Gerardo Romano, no sé si viste que estuvo allí, se convirtió en nuevo superhéroe, entre otras cosas salvando a alguien de que... Sí. Bueno, de que fuera sometido a este fuente ovejunismo trucho. Y él decía que esto es consecuencia del terrorismo de Estado. Y me pareció... No, digo que este tipo de reacciones eran consecuencias de haber pasado por el terrorismo de Estado. Y dentro de que lo dijo Gerardo Romano, no me pareció tan mal. No, es que no estoy de acuerdo. Si esto es consecuencia del Estado terrorista, que es la otra cara del Estado benefactor. Es decir, tirarle todo al terrorismo de Estado después de 30 años de democracia es, no es Gerardo Romano, persona que merece mi mayor respeto, pero es un persalto, un hacia atrás, miserable. No, ¿sabés quién tuvo la culpa? El obispo Lué, no sé si te acuerdas del obispo Lué. Pero digo, que tengamos esta democracia, ¿no tiene que ver con que tuvimos aquel terrorismo de Estado? No. En realidad tenemos esta democracia porque nuestra clase política tardó desde que se rindió Puerto Argentino hasta que Alfonsín asumió un año y medio. Uh-huh. O sea, esta democracia es hija de gente muy cobarde, muy especulativa. Esta democracia es hija de que Viñone le pone la banda a Alfonsín y no va preso. Esta democracia es hija de gente muy pusilánime, muy negociadora, muy corrupta, muy trencera, por supuesto con el radicalismo y el PJ a la cabeza. Si somos hijos de eso. No, el terrorismo de Estado parió el movimiento de derechos humanos más importante en la historia, no sé si de la humanidad, pero por lo menos de Latinoamérica. Uh-huh. Acordate de Conte McDonnell, es decir, acordate, bueno, de las madres, de hace poco falleció Boris Pasic, no hace tampoco, ¿no? Ahora me estoy olvidando de un compañero muy, muy querido físico, Wester Camps. Wester Camp, que falleció hace poco, él estuvo durante el terrorismo de Estado, por no hablar de Eduardo Pimentel, o sea, gente estupenda que luchó, que sigue luchando, O sea, no, el terrorismo de Estado lo que parió fue una resistencia ciudadana política extraordinaria. Lo que después agarraron eso, básicamente, primero el radicalismo y después el PJ, fue arruinar todo eso y transformarlo en lo que vemos que es ahora. No le echemos la culpa al terrorismo de Estado. Si no, vamos a tener que hablar con Gerardo Romano en otros términos. No, esto es Estado terrorista, y el Estado terrorista es la otra cara del Estado benefactor. Esto lo escribí hace poco en Pelota de Trapo, ¿no? Es cultura represora y Estado benefactor. No, esto es Estado terrorista, que no es lo mismo que terrorismo de Estado. El Estado terrorista es la otra cara del Estado benefactor. Y esto lo hemos hecho muchos, yo no tanto porque nunca tuve funciones de gobierno, en 30 años de democracia. No, pasarle todo al terrorismo de Estado es un persalto, una coartada miserable, como cuando se dice todo es por el 2001. No, el 2001 fue el efecto final, fue la gran maniobra de Menem y Cavallo para tirarle todo al bobito de la Rúa. Vos fijate que, por ejemplo, el 2 de abril es feriado por influencia de López Murphy, ministro de Defensa. Uh-huh. El 2 de abril es feriado, habría que levantarlo ya, como una forma de aplacar a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué va a ser feriado el día que empieza otro genocidio? Hoy me enviaste por mail... Por favor. Hoy me enviaste por mail una nota de Página 12... Exactamente. Cuando durante el gobierno de la Rúa se puso el 2 de abril como feriado. El feriado era el 10 de junio antes y se pasó para el 2 de abril. Una nota hipercrítica diciendo que se había... Sí, pero se lo olvidaron todo. Por eso la reenvié, porque me la reenvió un periodista amigo, Jorge Dafra, y me pareció importante hacerla circular. Entonces, yo, cada vez que alguien dice lo del terrorismo de Estado... Bueno, cambio de canal si puedo, o apago la radio o empiezo a escuchar La Retaguardia, porque la verdad es insoportable. 30 años, escúchame, 30 años. La dictadura cívico-militar fue del 75, vamos a incluir la AAA, al 2003, a 1983. 8 años, vamos a ponerle 9, va, ponerle 10, punto. La tercera parte de la democracia. Entonces, bueno, si en 30 años vos no reparás, bueno, lo que pasó en España. El imbécil de sacristán diciendo no podemos pasarnos 40 años hablando de lo que pasó 40 años antes, claro, listo, bueno, ahí lo tenés. Primero a Felipe González y después a Rajoy, pasando por Zapatero. Uh-huh. Así están. Bueno, ¿y qué le va? Y te hago la comparación. ¿Qué va a decir un español hoy? No, la culpa la tiene Franco. No, la culpa la tiene... la socialdemocracia y la derecha, que no son tan diferentes, el Partido Popular y el socialismo, el PSOE. Eso tiene la culpa de lo que le pasa a España, ¿no, Franco? Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. Alfredo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Te contamos aquí para enredar las mañanas. ¿Cómo no? O desenredarlas. Gracias. El doctor Alfredo Grande, que además de escribir en la agencia Pelota de Trapo, hace un programa de radio que se llama Sueños Posibles, los lunes a las 21, a través de La Retaguardia y de muchas otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que replican el programa. No, yo me quedo pensando, la verdad. Pienso bastante más lento que la media normal, evidentemente, porque todavía estoy tratando de pensar esto del terrorismo de Estado y me cuesta, ¿viste? Voy como lento, pero pienso, algo igual tiene que ver, porque el terrorismo de Estado instaura... el régimen económico que nos trae hasta acá. Entonces, uh-huh. En ese punto, digo, si bien hubo un laburo de mucha gente de intentar volver a tejer los lazos sociales, también dejó eso que hoy, de lo que hoy vemos las consecuencias, ¿no? Digo, no me animo a discutirlo con Alfredo Grande, pero igual creo que algo de eso tiene que ver con esta realidad de hoy, digo, claramente. Sí, yo también. Tampoco me hago el Gerardo Romano y digo, esto tiene que ver, la verdad no me animo a semejantes afirmaciones casi nunca, te diría, afirmo pocas cosas. Sí. Me hago muchas más preguntas, pero bueno, seguiremos preguntando. Del puente, la las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días, la prisa, los días que pasan. Salta, Tevele, ¿qué va a hacer? Es un disco que quiero mucho, que escuché mucho. ¿Se gastó? Es debajo del puente, pero lo salta el puente también. Claro, de ratos vuelve abajo y arriba del puente. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pedro Guerra. Pedro Guerra, te sí, sí, sí, ya sabemos. Es Pedro sí, Guerra. Mira, sí, mira. Te leo un cachitito. Te lo dejo de fondo, total, no se va a terminar porque va a seguir tratando. Porque va a seguir tratando. Clarín. Dos nuevos crímenes violentos durante asaltos en La Matanza. Brutal robo a Juan de Estéfano, el expresidente de Racing. Liberaron al ladrón que Gerardo Romano había. Es un fogoneo, es lo que charlábamos, ¿no? Sí, es importante intento de prender el fuego. Es interesante lo que aportaba Alfredo, porque hay mucha gente plantea ahora que esto es producto de los medios de comunicación, y en realidad yo coincido en ese punto con Alfredo, en que los medios de comunicación fogonean esta situación, pero eso no implica que la estén inventando ni que haya nacido, ¿sí? ¿Se entiende? No, una vez que sucede, la fogonean, pero hay algo latente en un sector de la sociedad. ¿Quién no teme caminar por Liniers a la noche? ¿Quién no teme cruzar la Plaza 11 hasta de día, te diría? ¿Quién no teme caminar por Constitución? Yo creo que hay algunos lugares de Buenos Aires, de nuestra ciudad, y no hablemos del conurbano, de la ciudad, sí, donde hay una puerta al infierno. Yo creo que sí, igual eso también lo podés trasladar a Mendoza, lo podés obviamente, trasladar, claro, a Córdoba, lo podés trasladar a Rosario, a las grandes ciudades. Ahora, eso no implica que uno pueda pensar en una reacción, digo, porque ahí sí está, cómo uno reaccione ante estos hechos, está lo que viene pensando de antes, ¿no? Y si vos venís pensando de antes que esta gente, entre comillas, ¿no? Así dicho, a esta lacra, mejor tenerla muerta que intentar, digamos, resocializarlos, por decirlo de algún modo, y bueno, y es más fácil que cuando te ocurra algo tengas una reacción y encima, de injusticia por mano propia, ¿no? Encima siguen teniendo hijos. Porque claro, vos viste la cantidad de hijos que tiene cada uno. Claro, total. No, me parece que había una pregunta que se hacía Alfredo, que es: ¿qué pasó para que estos ciudadanos se conviertan en asesinos? ¿Y qué pasa también para que nuestros pibitos se conviertan en chorros, no? Digo, ningún pibe nace chorro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que los obliguen? Sí. Que la realidad los obligue a salir a robar. Igual estamos ante una situación en la que además lo que se juega es la cuestión del prejuicio, ¿no? Obviamente. Y que incluso algunos de los chicos que son víctimas de estas patotas ni siquiera habían sido victimarios antes, sino que simplemente tienen un aspecto, andan en moto, andar en moto se ha vuelto una cuestión estigmatizante por el hecho de solo de andar en moto, porque a alguien se le ocurrió alguna vez hablar de motochorros, porque había gente que te robaba arriba de motos, que es lo mismo que decir, no sé, la mayor parte de los chorros son peatones chorros. Entonces hablemos de peatones chorros, porque... y empecemos a sospechar de cualquiera que camina. Sí, también me pasa algo cuando pensamos en estas situaciones, y es que me niego a discriminar entre los que antes cometieron un ilícito o no, ¿no? Cuando hablamos de los casos de gatillo fácil, cuando hablamos de los linchamientos, hablemos de estas cosas. Me niego a discriminar entre los que cometieron sí un delito antes y los que no lo cometieron, porque si no estamos justificando el linchamiento, el gatillo fácil, estamos... justificando cosas injustificables. Viste, te dije, todavía sigue sonando. Y va a seguir sonando porque es alta, negro. ¿Qué bueno, vas a hacer? Iremos hasta las 12 escuchando a Pedro Guerra. ¿Qué vamos a hacer? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río del puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río del puente. Debajo del puente en el río. Vuelve la Peña Trashumante, junto a Rally Barrio Nuevo, artistas invitados, los manceros santiagueños, Elizabeth Morris de Chile y Doña Jovita. Viernes 11 de abril, desde las 22 horas en la Sociedad Belgrano, Avenida Leandro N. Alén, 1702. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil. Además, estarán Vivi Posebón, Paola Bernal, La Cruza y La Danza de Casuarina. Barra de bebidas y comidas típicas. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, radios comunitarias y populares. Anticipadas, Disquería Sedén y Autoentrada. Con descuento, Disquería María Calas, 9 de julio 241. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños de la... Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y Encuentro de Organizaciones. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, radios comunitarias y populares. Organiza Universidad Trashumante de Córdoba. Convoca Encuentro de Organizaciones. La historia no es fácil como creas vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? Qué interesante va a ser escucharlo al Rally ahí a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y el laburo de los compañeros de Córdoba en esta peña transhumante que se va a realizar allí en esa provincia, donde nos están escuchando a través de Radio Zumba la Turba y La Quinta Pata. Che, furor en España por la copa que habría usado Jesús en la última cena. Epa. Dice, una nueva investigación asegura que un cáliz que está expuesto en una iglesia de España, es el Santo Grial. ¿Te acuerdas de las películas que se han filmado, los libros que se han escrito sobre dónde está el Santo Grial bendito, no? Parece que esta copa está expuesta en la Basílica de San Isidoro de León, al norte de España. Toma mate. Uh-huh. Mira vos. Me importa tan poco. Qué cosa, ¿no? Che, vamos a meternos con la notita que tenemos. Sí. Pensaba en esto de que hay algunas personas que son como faros, ¿no? Como luces en el camino. No sé si coincidís. Cuando uno habla, por ejemplo, de Norita, sí, Cortiñas, ¿no? Dice, bueno, Norita Cortiñas sin duda es una persona que ilumina, sí, el camino de los luchadores sociales en la Argentina. Sí.

mejor lugar para ver que la gente tenga atención, porque no tenemos ninguna seguridad, lo que da la gendarmería, ni la policía, ni la ley argentina, ni los jueces, nada. Pero yo voy a tratar, yo le agradezco a todo al pueblo argentino, a todos los que me ayudan, pero lo único poco de vida que me queda en estos años, que ya me quedan prácticamente, como uno dice comúnmente acá en el norte argentino, ya tenemos la tierra húmeda, pero las futuras generaciones no tienen que pasar esto, ¿no? Porque nosotros defendemos todos los recursos naturales, la madera, el agua, todo eso que hay, es mucho acá, ¿no? Y hay que defenderlo para las futuras generaciones. Uno ya ha vivido, entonces uno ya ha tenido todo, entonces eso agarra y te ayuda más a vivir. Yo tengo sobrinos, nietos, todos que tienen que vivir, ¿no? Pepino, te agradecemos enormemente haber charlado con nosotros y la verdad te despido diciéndote hasta la próxima causa, porque seguramente será así con la justicia y el poder que tenemos, te seguirán poniendo en ese lugar de referencia de los movimientos sociales y por lo tanto judicializable, así que estamos en contacto permanente. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estoy por ahora el 16 de abril que empezamos nuevamente a la justicia federal, de este juez, porque dice que él tiene el poder, él le hace lo que él quiere, y realmente él es el que manda, entonces, bueno, yo estoy dispuesto a seguir sacrificándome, no me importa ir preso, y gracias por haberme escuchado, y gracias por la clase del norte argentino. Te acompañaremos ahí, un gran abrazo. Gracias, igualmente. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Si escuchás o lees habitualmente medios alternativos, seguramente habrás escuchado en alguno de nuestros, en alguna de nuestras radios, o habrás leído en alguna de nuestras páginas web o de nuestros medios, los últimos días de febrero sobre la toma de la escuela abandonada en Manuel García 370, que había sido tomada por docentes, por alumnos, por vecinos del barrio, por organizaciones sociales, para justamente darle uso como escuela otra vez, ¿no? Porque era un inmueble abandonado y que perfectamente se podía poner en condiciones para comenzar a trabajar. Bueno, antes de ayer, martes 1 de abril, en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, se aprobó el proyecto de expropiación del inmueble, de este inmueble ubicado en Parque Patricios, para darle uso como escuela otra vez, con gestión estatal. Bueno, hoy en la legislatura tienen que estar justamente tratando el tema. Y bueno, esperemos que sea positivo, ¿no? La verdad, porque necesitamos que ya no haya lugares cerrados y pibes sin escuela. Ni un chico más sin escuela pública, decían en esos días las gacetillas de los compañeros, ni una escuela más sin pibes. Silencio de radio. Eso es silencio de radio, ¿no te vele? Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Bien, a ver si podemos tomar contacto nuevamente con Luis Angió. Él está, aunque no lo escuches, aunque no lo hayas escuchado nunca hasta aquí, él está trabajando allí en el anexo de diputados, donde se está llevando adelante la conferencia de prensa con las últimas novedades a propósito de los crímenes durante el franquismo. Hola. Luis, ¿cómo estás? Al fin te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás? Al fin pudimos tener contacto, aunque entiendo que ustedes han tenido parte del audio, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ya está prácticamente terminando, en realidad muchas personas, recién acaba de hablar Cecilia Roseto, en nombre de la Asociación Argentina de Actores. Sabemos que Cecilia también es una de las familiares de desaparecidos en Argentina. Va a haber una persona más que va a hablar y ya podemos tener un par de minutitos y posiblemente podamos hablar con el doctor Carlos Slepoy cuando ya termina, ¿sí? Dale, te tenemos ahí de fondo, vos nos pegás el grito, estás al aire, nos pegás el grito cuando suceda, si te parece. ¿Están escuchando? Sí, sí, sí. Te estamos escuchando perfecto, Luis. Bien, entonces te dejo el aire y ya cuando terminen nos volvemos a comunicar para ver si podemos charlar con el doctor Carlos Slepoy. Perfecto, Luis, dale. Esperamos entonces después en un ratito el contacto. Te vamos a dejar ahí en línea para estar atentos, para ver cuándo podemos tener las palabras de Carlos Slepoy, el abogado que está acompañando la querella argentina por los crímenes del franquismo. Perfecto. Mientras vamos comentando que en el nudo vial de Costanera, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, se está llevando a cabo una movida de los trabajadores del Estado. Obviamente, si vos te fijás en los medios tradicionales, aún, digo, no solo los de alcance nacional, sino los medios locales tradicionales de comunicación muestran esto como caos de vehicular, como un desorden de tránsito, pero en realidad la noticia es que la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, ATE y AMPROS, respectivamente, están llevando adelante un paro de 48 horas y en el marco de esa medida de fuerza están desde las 10 en el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata en el ingreso a la ciudad de Mendoza haciendo una medida para visibilizar esta protesta. Están pidiendo un incremento salarial del 45% retroactivo a enero en una sola cuota y en blanco, mientras que el gobierno ofreció el 25%, así que te imaginás que están lejos de conseguir aún un acuerdo por esta cuestión salarial, ¿no? Esto está ocurriendo en Mendoza y lo vamos a seguir y lo vamos a retomar seguramente en el día de mañana o en sucesivas emisiones de Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que va por su emisión número 8, que ayer... Empezamos lunes, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, no, hoy es jueves, es 9. 9. La emisión bien. Número 9, tuve que contar con los deditos de la mano, porque es la mejor manera. Exacto, y que ayer estuvo haciendo base en el Bolsón con los amigos de Radio La Negra, que el día anterior estuvo a través de la gente de La Colectiva y que mañana va a tener también el debut de la gente de FM La Caterva en el aire de Enredando las Mañanas, y así se irán sumando diferentes radios de otros puntos del país también para hacer base. El laburo que estamos haciendo es colectivo, somos la Red Nacional de Medios Alternativos y estamos dispuestos a laburar todos juntos, rompiendo la lógica de la competencia entre pares, ¿sí? Que vos ves en los medios tradicionales. Digo, no nos vamos a idealizar, tenemos celos, somos seres humanos, pero sí lo que hacemos es un esfuerzo permanente por romper con esas cuestiones que arrastramos, que con las cuales nos han educado, y tratar de ir hacia un laburo colectivo que implique que esas muchas manos nos hagan coincidir aún en las diferencias. Somos iguales al resto, solo hacemos el ejercicio de preguntarnos sobre nuestras prácticas. Exactamente. Y de poner en cuestión lo que hacemos día a día. Marcianos no somos productos de esta sociedad. Igual que cualquiera de ustedes, igual que Guillermo Andino, mal que nos pese. No, yo no soy como Guillermo Andino, no me hagas eso, por favor. No, somos producto de la misma sociedad. No. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Die.

en el cual se va resquebrajando la impunidad del franquismo, aun cuando esto hace un poco tiempo parecía absolutamente imposible, ¿no? Por otra parte, informamos en la conferencia de prensa que nosotros tenemos mañana una entrevista con la doctora Servini de Curia. Le vamos a presentar un nuevo escrito de imputaciones de varios responsables que daremos a conocer a la prensa el día de mañana. La jueza nos ha planteado que tiene previsto viajar a España en un futuro más o menos próximo con objeto de tomar declaraciones. Van a hacer nuevas videoconferencias. En fin, hay una gran cantidad de medidas que se están adoptando y que pensamos nosotros que van a ser eficaces para terminar con la impunidad del franquismo. ¿Sí? La situación. Sí. No. Te escuchaba atentamente y pensaba a la vez en cómo despidieron los medios de prensa tradicionales y una parte importante de la sociedad española al expresidente Suárez, ¿no? Como el gran artífice de la democracia actual, y a la vez él fue quien instauró de alguna manera, quien reafirmó junto con el resto de los de la clase política, la impunidad que reinó desde aquel momento. Allá, ¿se está cerca de empezar a discutir esto? Porque a mí me da la sensación de que todavía ni siquiera se animan a discutirlo. Bueno, hay un sector naturalmente siempre minoritario en todas las sociedades. Los que bregan por estas causas tan trascendentales siempre son sectores minoritarios de la sociedad. Pero en la medida en que una causa es tan legítima como es esta, por ejemplo, esto se va abriendo camino, ¿no? Por distintos vías. Es como un dique que contiene una gran cantidad de agua, empieza a resquebrajarse, finalmente termina rompiéndose, ¿no? Y yo creo que estamos en este momento, hay mucha gente que está planteando de que lo que se vendió como modélica transición española, en realidad, y sin perjuicio de logros importantes que tuvo, encubrió un fenómeno de desmemoria, de olvido, de impunidad muy grande, permitió que funcionarios del franquismo, una inmensa cantidad, pasaran de la dictadura de la democracia sin ninguna dificultad, que en la judicatura española haya muchos herederos del franquismo, ya sea biológicos o ideológicos del franquismo, y lo mismo ocurre en las diversas instituciones españolas, y entonces es una hipoteca difícil de levantar. Sin embargo, sí que empieza a haber un cuestionamiento a todo esto. Las nuevas generaciones a las cuales les fue negado el conocimiento de todos estos hechos, precisamente por los pactos de impunidad y de desmemoria, empiezan a reaccionar, los estudiantes empiezan a movilizar, empieza a haber un movimiento importante que naturalmente no es comparable al que se vive en Argentina, ¿no? Que eran cientos de miles de personas en las calles. Es otro fenómeno. Pero sin embargo es un fenómeno importante y profundo, que yo creo que va a ir prosperando cada vez más. Carlos, seguramente volveremos a charlar esta noche en el marco de Oral y Público, si te parece. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, saludos, adiós. El doctor Carlos Slepoy, uno de los artífices, el principal artífice de esta querella contra el franquismo, lo puso al aire Luis Angió en un impecable trabajo durante toda la mañana. El laburo de la gente que en los medios tradicionales también, ¿no? El laburo de la gente que está en las calles, que quizás te tenés que comer como Luis, digo, comer entre comillas, ¿no? A Luis le interesa lo que fue cubrir. Esta quizás sea la diferencia con lo que ocurre con los mobileros de los medios tradicionales, pero tenés que estar 2 horas o 3 horas, como estuvo Luis allí en el anexo del Congreso, con toda la conferencia de prensa, para meter 2 o 3 minutitos, 4 o 5 minutitos de nota. Nosotros intentamos quebrar esa lógica. Obviamente todo lo que vamos a cubrir nos interesa, por eso estamos ahí, no forma parte de ningún compromiso con nadie, y por eso estamos digamos intentando meter este tipo de cosas, y por eso el trabajo de Luis Angió en este caso. ¿Te parece que escuchemos un cachitito más a ver si no salta? Hagamos un intento para ver si no salta un Pedro Guerra más. No, mirá, ya saltó. No te puedo creer. Tirá tus discos. ¿Por qué haces estas cosas con tus discos? ¿Por qué voy a tirar mis discos? Son mis discos, los requiero. ¿Por qué haces estas cosas con tus discos? Oh. sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi padre. Sí, te escuchamos, Luis, de vuelta. Fernando, bueno, aquí tenemos al arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, te lo dejo en línea para que vos converses con él. Dale, perfecto, Adolfo. Hola. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Fernando te escucha. Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, interesante esta nueva actividad. Yo recuerdo cuando comenzó esto hace algunos años, había como cierta incredulidad de que esto llegara a algo. Y sin embargo, los movimientos a partir del avance de estos años indican que algo está sucediendo, ¿no? Así es, creo que es un avance y creo que también esto pone en evidencia la reciprocidad entre España y Argentina, ¿no? A través que Argentina también, España, a través de Juez Garzón, se pudo avanzar en el juicio de crímenes de lesa humanidad y hoy está pasando aquí con la situación del franquismo. Y esperemos avanzar, porque sobre la impunidad es imposible llegar a construir una sociedad democrática y libre. Y también todos marcan la cuestión de la reciprocidad, ¿no? De los solidarios. Así es, sí. Y bueno, lo que pasa es que la justicia universal no tiene fronteras. De cualquier país puede asumir el juicio de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, ahora lo ha hecho la Argentina. Y esperemos que esto avance, porque España había cerrado las puertas a la memoria y al derecho de verdad y de justicia del franquismo. Uh-huh. Adolfo, ya que te tenemos por aquí con la posibilidad de charlar, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos viene desde hace un par de días tratando de tomar la cuestión de esta moda de la injusticia por mano propia, como la hemos denominado, y tratando de darle otro punto de vista que no sea el de los medios tradicionales de comunicación que lo fogonean. Nos gustaría tener una opinión tuya al respecto. Sabemos, bueno, que has hecho una declaración nosotros pública. Nosotros nos hemos expresado sobre esto, rechazando la justicia por la mano propia. Toda persona, culpable o no, tiene derecho a un juicio justo, no al asesinato de el linchamiento, donde se producen fenómenos psicosociales, que es la suspensión de la conciencia, donde todos realizan lo mismo. Entonces la culpabilidad se diluye en lo colectivo. Mecanismos que fueron utilizados durante la época de la dictadura, tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Ahora, que eso, este tipo de linchamiento se produzca, y también porque se ha generado una situación de inestabilidad y de inseguridad y miedo frente a la falta de respuesta de los responsables del Estado, ¿no? Y mucho tiene que ver los medios de comunicación, que han incentivado ese sentido de la inseguridad, mostrando todos los días durante las 24 horas los horrores y problemas que vive la sociedad, sin ningún tipo de alternativa, y ver lo que se está haciendo en la sociedad para poder avanzar en la seguridad democrática. ¿Y cómo se sale de una situación así? Porque los medios la van a seguir fogoneando. Por ahí es interesante que ustedes, como referente de los derechos humanos, remarquen la historia de los organismos que justamente hicieron todo lo contrario que esto, ¿no? Bueno, nosotros, yo en la declaración que he sacado ahora, estoy marcando el rol de los medios de comunicación y su responsabilidad. Lo otro tiene que ver con la educación, con la toma de conciencia colectiva y con la organización social para enfrentar estos males que están afectando a nuestra sociedad. ¿Qué hubiera sucedido si el movimiento de derechos humanos hubiera tomado este camino que hoy toma un sector de la sociedad? No, bueno, los organismos de derechos humanos desde el comienzo buscaron la verdad, la justicia y no el espíritu de venganza, ¿no? Y eso es lo que a través del tiempo ha dado los resultados de que hoy sean juzgados los responsables de crímenes de lesa humanidad. Es decir, sobre la impunidad, sobre el espíritu de venganza, es imposible construir una sociedad. Uh-huh. Adolfo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, hasta pronto. Adiós. Hemos charlado con Adolfo Pérez gracias. Esquivel. Hola. Sí, Luis, impecable sí. Trabajo el tuyo hoy durante toda la mañana. Bueno, lamentablemente con algunos problemas técnicos en algún momento, pero lo más importante me parece que lo pudimos reflejar en Enredando las Mañanas. Aquí ya están retirándose las distintas personalidades y familiares, ¿no? También de víctimas de este genocidio, de esta dictadura franquista. Muchas chicas jóvenes, vi familiares, nietos de muchas de estas uh-huh. personas que han luchado contra el franquismo. Sí, sí. Bueno, Fernando, creo que por hoy ya podemos dar por concluir aquí. Ustedes todavía les queda unos minutitos de programa en Enredando las Mañanas. Que la terminen lo mejor posible. Yo me voy a retirar ya de aquí, porque en realidad también la sala la necesitan y nos están un poco echando. Corriendo. Te agradecemos mucho, Luis. La verdad que los problemas técnicos los notaste vos solo, porque acá salió todo perfecto. Impecable bueno. Laburo. Abrazo. La seguimos en estos días. Bueno, adiós. Chau, chau, saludos. Luis Angió nos ha traído la posibilidad de... La posibilidad, digo, de charlar con Carlos Elepoy y con Adolfo Pérez Esquivel, y no solo meternos en la cuestión de los crímenes del franquismo y lo que está sucediendo en la justicia argentina y en la justicia española, sino también con Adolfo en particular sobre lo que está ocurriendo en la sociedad argentina. Habíamos comenzado la mañana diciendo que cómo sería hoy el Arca de Noé, ¿no? Y sabes que pensaba cuando Sandra Mianovic y Celeste Carballo hicieron aquel dúo, y mientras eran pareja, ¿te acordás que primero eran un dúo musical? No hacían pública su situación de pareja porque claramente no podían hacerlo, ¿no? Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. Claro, igual lo daban a entender bastante en sus letras. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel. Hoy sería al revés, ¿no? Hoy se expondría esto con total claridad, y me parece que está bueno eso. Aunque, digo, no estamos diciendo que estamos en una sociedad ideal, por supuesto que sigue habiendo discriminación, pero lo que sí es cierto es que hay como un marco para poder decirlo, y que en todo caso el que discrimina tiene que bajar la voz. Y tiene que hacerlo un poco en voz baja, ¿no? Me parece que eso ha cambiado. Bueno, vamos a las pibas, como dicen algunas amigas. Solo una excusa para escuchar a Celeste Carballo. Si escuchar sus pasos, tu corazón sabrá que existe en la tierra pasión. Si alguien te ama y te ama, te ama. Si alguna vez en la vida alguien te amó. Arroz, un té con miel, descubrirás Qué gran artista Celeste Carballo, qué impecable voz. Y qué buena lección de repertorio de una mujer más cantante que autora, ¿no? Estamos enredando las mañanas hasta las 12 a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En diferentes programas de radios que integran la red aquí en La Retaguardia, lo ha hecho justamente Luis Angió en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, pero también lo han hecho en otras radios. Se ha tomado en estos días la situación de los colegas periodistas que están trabajando en los medios de comunicación del grupo Olmos. Y en realidad uno debe remontarse no solo a Crónica y a VAE, que son los que están en conflicto ahora, sino a la situación del diario El Atlántico de Mar del Plata, que fue cerrado y que también pertenecía al grupo Olmos, con la complejidad de que además en Mar del Plata quedó ahora un monopolio, que es el de los medios que responden al Rey Iglesias, digamos, a lo que tiene que ver con la cuestión de los medios ligados a la capital, al diario La Capital, que es lo que uno conoce. Así que en un instante vamos a estar charlando, como te habrás dado cuenta hace corto, con Ana Laura Tornaquindici. Ella es delegada del diario VAE, que pertenece al grupo Olmos. El grupo Olmos es un grupo que... es un grupo que tiene allí la pertenencia, la ligazón totalmente dada con el kirchnerismo, ¿no? Son de esos medios, de esos grupos de comunicación que a través de la de lo que tiene que ver con la publicidad oficial justamente avanzaron en crecer, pero también en ir blanqueando capitales, ¿no? Todo va por ese lado, porque si no, ¿por qué cierran? ¿Por qué van cerrando los medios? Vos recorres lo que sucedió con el Atlántico y es lo mismo que está sucediendo ahora con el VAE y con el con Crónica, y a eso se suma que ha habido una patota que ha atacado a los trabajadores de prensa que estaban haciendo una movida, una pegatina de carteles, y que fueron agredidos por una patota del grupo Olmos. Vamos a saludarla a Ana Laura Tornaquindici, que es delegada del diario VAE. Ana Laura, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Mira, primero te quiero agradecer mucho que nos están llamando. Bueno, están llamando, como vos dijiste, de varios medios, a partir de, digamos, de este conflicto que estamos viviendo desde la semana pasada. Bueno, y con el agravante de estos últimos días que sufrimos la agresión, un grupo de compañeros, de delegados de revistas y de diarios que estaban afichando, y que vino una patota de este grupo. Los identificamos porque son los patodicas que tienen en la puerta de esta nueva redacción. Sí. Que bueno, los agredieron, les pegaron, los corrieron, les sacaron los materiales. Empecemos por ahí, contanos el final, digamos, el último hecho, y después hacemos una recopilación histórica de lo que está sucediendo con los medios de comunicación del grupo Olmo. ¿Qué pasó con esta patota? ¿En qué circunstancias agredieron? Mira, nosotros estuvimos justamente para poder dar la difusión junto al plenario de delegados y a compañeros de la naranja de prensa, haciendo, digamos, además de salir en las radios y en los medios, una fichada general para contar el conflicto, para que llegue a las redacciones, y estaban pegando este grupo de compañeros afiches en la puerta de los medios de Palermo, cuando, bueno, bajaron de un auto un grupo de patodicas, digamos, con traje, qué sé yo, y los agredieron, les dijeron dónde están los afiches, o sea, ya estaban al tanto del material que ellos tenían. Se los sacaron, bueno, y les pegaron y los corrieron, bueno, amenazándolos y amedrentándolos. Por suerte los compañeros están bien, pero bueno, digamos, vemos que hay una, digamos, una impotencia de parte de la empresa que tiene que aplicar estos métodos, que obviamente hay un repudio general de todo el medio. No queremos patotas, no queremos accionar para los conflictos. Una cosa es un conflicto gremial, otra cosa es, digamos, estos métodos nefastos que, digamos, que no queremos en ningún lugar, y digamos menos en el medio de prensa. Uh-huh. Esta metodología se dio también, digo, diferencias más o menos. Yo contaba, cuando se había cortado la comunicación, en el diario El Atlántico de Mar del Plata. ¿Cómo es que el Grupo Olmos, digamos, con el acceso que tiene a la publicidad oficial, no puede sostener sus medios? Mira, digamos, nosotros tenemos entendido que ellos reciben muchísima pauta oficial, y no es, digamos, algo de ahora, sino que viene hace un tiempo. Digamos, las respuestas de eso la tienen que dar ellos. Ellos aplican, digamos, el fin de, digamos, de esta unificación en las redacciones. Digamos, te cuento un poco por dónde viene el conflicto. Nos están pidiendo, digamos, desde el año pasado, la unificación de todas las redacciones, tanto Crónica, BAE, como Diario Show y digamos, Democracia. En esta unificación, lo que pretendía, digamos, los Olmos, es que todos trabajáramos para el mismo producto. O sea, vos dejás de trabajar en una especialización como es el BAE, o diagramar o sacar fotos para un medio, sino que empezás a trabajar y ellos deciden después dónde publicarla. Nosotros nos opusimos a esto, primero, por el método de la multiplicidad de tareas y la precarización laboral y la flexibilización. Tenemos, digamos, derechos adquiridos, pero a su vez porque, digamos, a la larga aplica una reducción de trabajadores, porque si vos utilizás una cantidad de trabajadores que hacen muchísimo más trabajo, muchísimas más tareas de la que hacían antes, bueno, van a sobrar trabajadores. Ellos tratan de implementar esto, hay una decisión de las asambleas de los lugares de trabajo de rechazar esta convergencia, entonces aplican esto, digamos, con un método de cambio de razón social para dejar afuera. Invitan a pasar a un sector de trabajadores y a otro sector, no lo invitan a pasar a esta nueva redacción, incluida la comisión interna. Ajá, o sea que la comisión interna se quedaba cesanteada, algo que no es legal. Claro, en realidad, o sea, ni siquiera es que queda cesanteada, ellos querían mantener las razones sociales, entonces la comisión interna queda representando a la comisión interna. O sea, los delegados quedan representando solamente a los delegados porque, digamos, somos los únicos que no pasamos. Nosotros, digamos, y otro grupo de trabajadores que también nos está invitado a pasar. Pero digo, la idea no era cerrar el diario por ahora, sino tener un grupo en una razón social y a su mayoría en otra, sin su representación gremial, que, digamos, totalmente ilegal, como vos decís. Uh-huh. Bueno, es la parte, digamos, legal, la pata legal que ellos encontraron para poder desarmar la organización gremial que tiene 15 años en el BAE y otro tanto en Crónica. Claro, yo creo que el último antecedente de este estilo, que se dio con otra forma, justamente con la forma de, no del cambio de razón social, sino directamente de echar y de desconocer a la comisión interna, se dio en el Grupo Clarín, en la última comisión interna que hubo hasta que se rearmó la del año pasado, ¿no? Esto fue en el año 2000. No solamente echaron a la comisión interna, sino que echaron a 100 trabajadores, y costó 12 años, digo, para que tengamos en cuenta estas acciones que hacen las patronales de prensa, costó 12 años volver a armar una comisión interna en Clarín. Entonces, digamos, el propósito de barrer no tiene nada, no tiene una cuestión individual de esa persona o la otra persona, sino es un ataque a, digamos, a la organización de los trabajadores, en definitiva. Uh-huh. Ana Laura, vos pertenecés al diario BAE, sos delegada. ¿Cuál es el modo en el que actuó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires? Bueno, mira, como en todos los conflictos que hemos tenido, desde el cierre de Crítica, incluso con lo de Clarín, hasta el momento, nada. Digamos, ningún tipo de acción de parte del sindicato, nada, absolutamente nada. Como nosotros nos organizamos, digamos, viendo las falencias que tenemos en la conducción del gremio de prensa, nos organizamos los delegados en un plenario que lo denominamos plenario autoconvocado de delegados de prensa, para poder hacer acciones en común. De hecho, tuvimos toda la solidaridad que no tuvimos de la dirección del sindicato de todos los medios. ayer se hizo asambleas y aplausos o fotos en todos los medios, primero, bueno, porque tenemos la paritaria 2014 que todavía no empezó, digamos, como el pedido, la exigencia de que se abra la paritaria 2014 y a su vez la solidaridad de todos los medios frente a este conflicto. Pero bueno, no, el sindicato absolutamente nada. Y el día de mañana estamos convocando una movilización a las 12 del mediodía en la puerta del Ministerio de Trabajo, el de Casao, no el de Alem, Casao y Mitre, porque íbamos a tener una audiencia en el Ministerio de Trabajo con estas dos consignas. La apertura de las paritarias 2014, porque bueno, digamos, la inflación ha licuado nuestros salarios, el aumento que tuvimos el año pasado, y también porque no queremos la organización gremial libre, queremos poder los trabajadores elegir en la asamblea a nuestros delegados, y obviamente con el repudio de todos los medios a las patotas que están implementando hoy el Grupo Olmo. Vos decías que los estaban llamando de muchos medios de comunicación, y en general uno asiste en estos casos a que desde los medios tradicionales de comunicación los empresarios tienen como una especie de paraguas que los contiene a todos y no se habla de los conflictos que ocurren en otras empresas, así sean acérrimos enemigos, porque mañana se puede hablar de mi conflicto, ¿no? ¿Esto se sostiene con el conflicto de ustedes? ¿Lo han podido meter en otros medios tradicionales de comunicación o somos los alternativos los que estamos ahí? No, mira, por suerte, digamos, porque también, como vos decís, por ahí no lo toman por la pata sindical, pero tienen intereses encontrados y por ahí alguna intención de publicar, pero hemos salido en programas, digamos, tanto opositores, digo, Clarín, nos han hecho una nota, y también ayer salimos al programa de Víctor Hugo, un reportaje donde contamos todo el conflicto y también denunciamos el accionar de Zapatota, pero también salimos al Radio Nacional, digamos, en los medios oficiales, porque tanto Valle como Crónica son medios que responden al gobierno, digamos, son medios que están alineados. Entonces, bueno, también a veces uno piensa que es más fácil, pero bueno, tenés los intereses de, digamos, de los grupos opositores como patronales, como un interés común, y también del oficial de no sacar el conflicto. Pero por suerte, digamos, pudimos abrir ese cerco y salimos en muchos medios y tuvimos mucha repercusión. Uh-huh. Ana Laura, muchísimas gracias por contarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, No, no es nada. Hemos charlado con Ana Laura Tornaquindici, ella es delegada del diario BAE, uno de los diarios que pertenece al Grupo Olmos. Allí están en conflicto por... bueno, ya uno no sabe por qué, ¿no? Digo, porque no es que están peleando por salarios solamente, sino que en este caso se encuentran con una maniobra defensiva, ¿no? Han tenido que intentar torcer esta realidad de los medios del Grupo Olmos pasando de un lugar a otro de lo que tiene que ver con empresas fantasmas que se crean, que se van creando para evitar la antigüedad de los trabajadores, para sacarse encima a las comisiones internas, y todo esto con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires absolutamente ausente. Es grave la cuestión para quienes somos afiliados a la UDBA y que durante muchísimos años hemos reconocido en la conducción del gremio una apertura para que nosotros también seamos considerados trabajadores de prensa, aunque no tengamos patrón. Verlos ausentes de todo este tipo de conflictos nos causa... a algunos les causa indignación, a nosotros, a mí en particular, me da pena por esto que decía antes, ¿no? Porque fueron justamente los que abrieron la puerta del gremio a muchísima gente que trabaja en medios alternativos, comunitarios y populares, que no tienen patrón, por lo tanto, naturalmente, no tendrían acceso a un sindicato, y sin embargo hemos tenido la posibilidad de tener nuestra obra social y todas estas cuestiones. Pero esa herramienta se ha convertido también en una herramienta de uso electoralista, y esta ausencia en los conflictos es algo que quienes tenemos alguna trayectoria clara ideológicamente no podemos admitir de ninguna manera, por más que nos cueste hacerlo. Estamos enredando las mañanas y nos estamos acercando al final del programa. Hasta las 12, enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en Enredando las Mañanas este 3 de abril de 2014. 3 de abril 2014. Hace 12 años desaparecía Marita Verón. El 3 de abril de 2002, Marita se despedía de su familia para ir a una consulta médica y no volvió. Las investigaciones hicieron recorridos en varias provincias del norte y encontraron una trama de complicidades y de horrores espantoso, pero no tuvimos suerte en el juicio que dejó a las 13 personas acusadas como absueltos, ¿no? Este juicio oral que duró desde febrero a diciembre y que tanta bronca dio cuando finalizaba con la impunidad, ¿no? Con absoluta impunidad de todos los de todos los acusados y de todos los culpables, que no tenemos ninguna duda de que lo sean, por supuesto. Nadie sabe dónde está Marita, su mamá, su hija Micaela, la siguen buscando. En todos estos años Susana Trimarco rescató a muchas otras chicas, obviamente ella quiere que aparezca su hija. La Fundación María de los Ángeles trabaja un montón y por suerte ya Susana Trimarco no está sola, tiene muchos apoyos, pero bueno, la verdad que Marita sigue sin aparecer, esta chica cuya desaparición hizo que muchos habláramos de la trata, ¿no? Porque antes de Marita, hay un antes y después del caso de Marita, ¿no? Sin duda, sí. Claramente, antes no hablábamos de la trata de personas. No hablábamos de la trata de personas para prostitución, tampoco hablábamos de la trata de personas para trabajo esclavo, ¿no? Uh-huh. Es un antes y un después. Sí, sí, sobre todo sirvió que el caso de Marita fuera reflejado. Estas paradojas, ¿no? Uh-huh. El hecho de que fuera reflejado en una telenovela. Vidas robadas. En Vidas robadas, generó justamente la masividad, la apertura al tema, ¿no? Bueno, y como siempre, el trabajo de tanta y tanta gente, ¿no? Por ahí, esta parte que suele ser menos visible, ¿no? Uh-huh. Pero que hay un montón de gente remando y trabajando desde antes, también del caso de Marita, por supuesto, en el tema, y que hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de discutirlo, ¿no? De discutirlo y de saber que existe. Y que es visible, porque antes de hacerlo visible era muy difícil luchar contra él, ¿no? Estamos llegando al final de una nueva emisión, la 8 de Enredando las Mañanas. La 9. Otra vez, la 9, te vele. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, 9. Vamos de vuelta. Dale, a ver. Estamos llegando al final de la emisión número 9 de Enredando las Mañanas. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Sabé, si nos estás escuchando a través de Radio La Negra del Bolsón, que la interrupción que hubo esta mañana hace un ratito fue por un corte de energía eléctrica. Ya están los chicos otra vez al aire. Vos ya lo sabés porque nos estás escuchando en el Bolsón a través de Radio La Negra. Así como en Buenos Aires a través de la colectiva, así como y la Caterva, así como en el mundo a través de la Retaguardia, así como en Córdoba a través de la Quinta Pata y Zumba la Turba. Dicen que se nos cae la edad con la música que elegimos. Lo lamento, escuchame. ¿No te gusta? Cuando te toque a vos pone música, ¿viste? Hoy me toca a mí. Seguro que pondrían cuarteto. Que pongan lo que quieran. No sé, ya dijiste quién fue. No habías dicho quién era. Ahora me doy cuenta que fueron los cordobeses los que anduvieron diciendo esas cosas. Bueno, listo. De no te da la música, sí, es cierto. Hoy estuvimos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Luis Angió, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en Buenos Aires. Y desde el móvil en las calles porteñas, pero sepan que nos quedaron un montón de cosas afuera. Hubiéramos querido profundizar el conflicto de los trabajadores de Estado y de la salud en Mendoza. Hubiéramos querido profundizar ahora mismo los trabajadores del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que están cortando la avenida General Paz por un conflicto allí. Hubiéramos querido profundizar tantas cosas que nos quedan afuera y que mañana seguramente, cuando le toque el turno a la gente de FM La Caterva, algunos de estos temas serán retomados en la mañana de la red. Ya que hablábamos de la música, Nos preguntan si los oyentes van a poder pedir temas. No, van a poder, no, ya pueden. Ya pueden pedir temas, exactamente, sí. Que los pasemos es otra historia, pero pedir pueden pedir, sin dudas. ¿Quién se lo puede negar? Amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Si nos escuchaste, te perdiste por habernos escuchado a nosotros, de saber que el Papa recibió a Isabel II. Viste que recibe a todo el mundo, yo te digo. Era así, empezó como una joda, pero es así, recibe a todo el mundo. También te perdiste saber que Macri dice que no sé cómo reaccionarían si me roban. Está diciendo que reaccionaría igual que como han reaccionado otros. Seguramente reaccionaría como han reaccionado otros si estuviera muy en condiciones de superioridad, porque la verdad, además de todo, me parece que es un cagón. No se dice malas palabras en la radio, ¿no? No, perdón, disculpen. Bueno, también esa es la lógica que queremos quebrar, ¿no? Hablemos como hablamos en la vida misma cuando estamos al aire. Macri acaba de tirar un tuit. Estoy preocupadísimo porque Otero me acaba de decir cagón. Nos vamos. Nos vemos. Enredando, nos escuchamos. Nos escuchamos. Enredando las mañanas. Sigue mañana a las 10. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.